abrimos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena con We Are South American Rockers de Los Prisioneros, grupo chileno, y es que el día de hoy vamos a estar haciendo un homenaje a Chile Despierta, analizando el impacto de, los resultados contundentes del último plebiscito que tuvo lugar el domingo pasado, que abren un nuevo camino dentro de la vida política en Chile. Sobre esto estará tratando nuestra editorial. Agradecemos igualmente a las personas que nos reportan sintonía y que se conectan desde diferentes usos horarios. Aquí, en la mitad del Océano Índico, tenemos las 7:35 minutos de la noche. Los acompaña Fernando Galindo. Y aprovecho para darles la bienvenida a las personas que se conectan. Tenemos como horas de referencia las 9:35 minutos en Colombia y Panamá, 10:35 en Bolivia, 11:35 en Argentina, 3:35 en España, 5:35 en Turquía. Y de esta forma vamos a arrancar nuestro programa que hoy nos va a traer por, o nos va a llevar más bien al país austral. Vamos a estar escuchando también música rock en español, música conectada a Chile, a los últimos acontecimientos. Y de esta manera vamos a dar inicio entonces con nuestra editorial que nos va a llevar precisamente a los eventos en Chile. Esas tres palabras. Chile ha votado masivamente por cambiar la constitución heredada de Pinochet. En un referendo nacional del domingo, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de una nueva constitución. Pero, ¿por qué la gente de este supuesto oasis de estabilidad política y crecimiento económico constante en América Latina está dispuesta a deshacer los aparentes cimientos del sistema que ha hecho prosperar a Chile durante tanto tiempo? Esto nos obliga a ir a una historia muchísimo más profunda. La actual Carta Constitucional, que data de hace 40 años, se dio cuando Chile era gobernada por el déspota general Augusto Pinochet. Fue aprobada en un plebiscito nacional en el año de 1980 e indudablemente bajo esta dictadura era imposible que no fuese aprobada. Redactada en gran parte esa constitución del año de 1980 por economistas neoliberales chilenos educados en los Estados Unidos, los famosos Chicago Boys, esta constitución de la era Pinochet otorgaba un enorme papel al sector privado sobre los asuntos del Estado. Las escuelas, las pensiones y la asistencia sanitaria fueron prácticamente privatizadas. El Estado simplemente hacía de mediador entre el ciudadano y estas empresas privadas, pero no aseguraba ninguno de estos servicios básicos a su ciudadanía. Chile se convirtió entonces en una nación favorable a los negocios. Su PIB, su Producto Interno Bruto, creció en un asombroso 800% entre los años de 1990 a 2018. Sin embargo, la Carta de 1980 concentró en gran medida el poder en manos de la élite política y empresarial de Santiago, que prosperó generosamente mientras que el resto del país se quedó atrás. Con el paso del tiempo, la marcada disparidad generó un fuerte resentimiento entre los chilenos de la clase trabajadora, hartos de una sanidad y una educación públicas deficientes. Los estudiantes no pueden permitirse el aumento de las tasas de la matrícula. Los ancianos, que apenas se las arreglan con limitadas pensiones públicas, y los indígenas, que representan el 9% de la población y que aún no tienen derechos culturales ni sobre la tierra. Y todo esto llega por una gota que rebosó el vaso, una gota que costó 30 pesos. Hace un año, los residentes de Santiago salieron a las calles para rechazar el aumento de 0,04 dólares en la tarifa del metro de la capital, cerca de 30 pesos chilenos. Fue una explosión de ira que tomó por sorpresa al presidente conservador Sebastián Piñera. Una de las primeras demandas de la marcha fue una nueva constitución. Piñera, acorralado, aceptó celebrar un referéndum y un año después, más de tres cuartas partes de los chilenos votaron sí a reescribir la Carta Constitucional de su país. También apoyaron la elección de una asamblea constituyente en abril, que se pondrá a trabajar en un borrador para que pueda estar listo para aprobar hacia el año 2022. En esto, los ojos de toda la región están atentos. Durante décadas, Chile, que había sido un país apático en América del Sur, con una estabilidad política y un crecimiento económico relativamente constante en una región que durante mucho tiempo ha estado sumida en conflictos y crisis económicas, resaltaba. Pero ahora, en esta prosperidad, también empezó a verse la gran desigualdad debajo de estas grandes cifras. Y en última instancia, un altísimo costo político que ha llevado, y social, que ha llevado a que su población busque cambiar esta carta constitucional. Los partidarios del referéndum prevén que una nueva carta se consagrarán más derechos básicos para todos los chilenos, especialmente en educación superior y la atención sanitaria gratuitas, así como la vivienda y el transporte asequibles. Limitará también el papel del sector privado y ampliará el bienestar público para crear una sociedad más igualitaria. Sostienen que si bien la economía de Chile ha estado en alza durante décadas, el crecimiento no ha llegado a la mayoría de la población. En el año 2018, por ejemplo, la brecha de desigualdad de ingresos entre el 10% superior e inferior era de 65% más alta que el promedio entre los 37 países miembros de la OCDE, y eso era antes del COVID-19. Aunque las reformas gozan de un amplio apoyo entre los chilenos, la oposición, como siempre, se ha mantenido pequeña pero sólida, y hay que ver cómo se reorganiza para sofocar justamente estas perspectivas de cambio en el país austral. Con esto entonces llegamos a la mirada al futuro cercano. Y es que después de décadas como modelo neoliberal a rajatabla, Chile ha descubierto que los grandes números macroeconómicos no son sinónimos de bienestar, ni de equidad, ni de distribución, y que el beneficio existe, sí, y es real, pero para unos pocos, mientras que para la mayoría el precio a pagar es muy alto. Con tanto en juego, hay muchas preguntas que se abren y que serán desafíos futuros que la sociedad chilena tendrá que abordar. Pero si lo hacen con la madurez, la conciencia colectiva y la contundencia mostrada el domingo pasado, no habrá duda que saldrán victoriosos. Y como diría el inmortal presidente chileno Salvador Allende en su último discurso, cuando el golpe de Estado perpetrado por Pinochet hundiría el país en una larga pesadilla, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Con esto cerramos nuestra editorial y abrimos nuestro programa el día de hoy. Después de 40 años, Chile expresó en las urnas que no quiere seguir siendo regida por la constitución que les legó Pinochet. Y lo hizo de manera rotunda. Unos se alegrarán mucho por la noticia y otros bastante menos. Algunos dirán que es falso que esa fuera la constitución de Pinochet y otros se preguntarán sorprendidos que para qué la cambiaron si Chile es uno de los países más avanzados de la región. Para todos ellos y para todos ustedes preparamos este video. Ahí les va. Creo que Chile se lo merece, el pueblo se lo merece. Tenemos un país muy desigual. Es un logro tremendo para nuestro pueblo, para nuestra sociedad. Chile aprobó de forma abrumadora darle carpetazo final a la constitución creada durante la dictadura de Pinochet con sus sucesivas reformas inclusive y redactar una completamente nueva. Uno de cada 5 ciudadanos chilenos votó a favor de una nueva Carta Magna. En 341 de las 346 comunas de Chile, la menor división administrativa del país, triunfó el apruebo. En las 20 comunas con mayor nivel de apoyo al cambio de constitución, el porcentaje no baja del 88%. El rechazo se impuso en apenas 5 comunas, casi todas de clase media alta, como por ejemplo Las Condes, donde está la mansión de Sebastián Piñera, además de Colchane, un pequeño enclave rural fronterizo con Bolivia, y la Antártica chilena, donde viven apenas 150 personas y 2 de cada 3 son militares. La participación comparada con otros países puede parecer relativamente modesta, pero hay que enmarcarla en su contexto. En Chile es la mayor presencia en las urnas desde que se instauró el voto voluntario en 2012. Además, hay que tener en cuenta los efectos de la pandemia de coronavirus en la nación y el resultado amplio y cantado que vaticinaban las encuestas como posibles factores desmovilizadores de parte del electorado. La desconfianza en la clase política chilena también quedó patente en los resultados, porque el plebiscito, además de las opciones apruebo, rechazo, una nueva constitución, preguntaba a los participantes sobre el modo en que se debería crear el nuevo texto de triunfar la opción apruebo, o bien mediante una convención mixta compuesta con un 50% de parlamentarios del actual parlamento y otro 50% por ciudadanos electos, o bien mediante una convención constitucional en la que todos sus integrantes serían electos por el voto popular, garantizando además la paridad de género. Y fue esta, defendida por movimientos y organizaciones sociales, la que se impuso abrumadoramente con alrededor del 80% de los votos. Llegados a este punto y con semejante resultado, no faltará quien se pregunte ¿cómo los chilenos votaron por eliminar la constitución que convirtió a Chile en el país con mayor renta per cápita de América Latina? La que los hizo ser la envidia de sus vecinos, el ejemplo latinoamericano de desarrollo sostenido. Estos chilenos se volvieron locos. Sin embargo, para entender este amplísimo margen de rechazo a la constitución vigente, basta con echar un vistazo a su origen y sobre todo su contenido. El texto fundamental en el que se basa la Ley de Leyes chilena fue redactado en 1980, en plena dictadura de Pinochet. Aunque ese año se realizó un plebiscito para su aprobación, las condiciones de legitimidad del mismo, llevado a cabo bajo una de las juntas militares más sanguinarias del continente, no son difíciles de imaginar. Casi una década después, en 1989, llegó el fin de la dictadura. Pero la Constitución quedó como un recuerdo de que se iban, sí, pero tampoco tanto. Ya sé que aquel texto constitucional fue reformado en varias ocasiones desde entonces. No se me impacienten algunos que ya los veo venir. Pero lo cierto es que casi todas las modificaciones, aunque la gran mayoría muy necesarias en su momento, apenas se establecieron unos criterios básicos. Lo mínimo para que una constitución escrita en dictadura militar pudiera operar en una democracia civil parlamentaria sin que cortocircuitara todo a las primeras de cambio. Se restringieron los estados de excepción, se otorgaron más facultades al Congreso a la hora de diseñar leyes, las Fuerzas Armadas dejaron de ser reguladas exclusivamente por sí mismas, se permitió la participación de opciones políticas hasta entonces prohibidas y se promovió una mayor separación de poderes. En años posteriores se sumaron otros cambios de menor entidad, también necesarios para deslastrar el peso de la dictadura en la Constitución. Pero lo que podríamos llamar como el espíritu de esa Constitución, sus principios fundamentales, el meollo de la cuestión, por decirlo de alguna manera, siguen ahí. y están tan impregnados en todo el texto que cambiar la Constitución de manera sustancial, tal y como demandan la mayoría de los chilenos, sin crear una completamente nueva desde cero, sería un poco como querer transformar el baloncesto en ajedrez solo a base de reformas en los artículos de las reglas del juego. Y fue la aplicación durante décadas de esa constitución lo que generó mayor frustración en la población, mucho más que el recuerdo de una dictadura que los jóvenes principales protagonistas de las protestas de 2019 no vivieron. Frustración y una certeza, que la sociedad chilena es una sociedad muy injusta. Pero si en promedio en Chile comemos medio pollo a diario. Mire, sin ir más lejos, usted y yo somos la prueba viviente de lo que le digo. Cada día yo me como un pollo completo y usted ninguno. Medio pollo per cápita, como en el primer mundo. Y todavía algunos se quejan. La Constitución chilena de 1980 y las sucesivas reformas no cambiaron eso, establece que el Estado es una especie de intermediario entre la ciudadanía y las empresas privadas. Lo que en la mayoría de cartas magnas se establece como derechos que el Estado debe garantizar, en el caso chileno son servicios que prestan empresas privadas con el Estado simplemente como mediador ante posibles desacuerdos que puedan surgir entre ambas partes. ¿Quieres estudiar en la universidad? El Estado promoverá universidades privadas que fijarán el costo de matrícula y cuotas que deberá pagar el estudiante por los montos, casi siempre mediante créditos bancarios de varios años. El Estado no está obligado a crear universidades públicas, ni mucho menos gratuitas. ¿Quieres jubilarte con una pensión digna? El Estado garantizará que existan fondos de pensión privados a los que puedas acudir bajo las condiciones que ellos ofrezcan, que en general no conocerás al detalle hasta llegado el momento de retirarte. El Estado no está obligado a garantizarte una pensión por los años trabajados, a menos que formes parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entonces sí. Y de manera similar con casi cualquier ámbito social, salud, vivienda, transporte, etc. El Estado chileno no está obligado ni siquiera a facilitarle el acceso al agua a sus habitantes, lo que lo convierte en el único país donde el agua es propiedad privada. Bajo este sistema, la mayoría de ciudadanos chilenos terminan endeudados, no solo endeudados por una vivienda como casi en todo el mundo, sino también endeudados para estudiar una carrera, endeudados para ir al médico, etc. Endeudados para casi cualquier necesidad. Una espiral en la que, ante la falta de opciones públicas, para la gran mayoría es imposible no entrar y de la que, debido a los altos costos, es imposible salir. Y así el discurso según el cual en Chile puedes tener todo lo que quieras si te esfuerzas y luchas por obtener dinero con el que pagarlo, se fue desgastando año tras año con cada nueva generación de adultos pobres, hijos de pobres, y cada nueva generación de adultos ricos, hijos de ricos. Pero el camino que sigue todavía es largo, no solo en lo que respecta a la postulación e elección de 155 constituyentes en abril de 2021, la definición del reglamento de la Asamblea, los 9 meses de redacción de la nueva Carta Magna y la organización de un nuevo plebiscito para someterla a votación, previsto para el primer semestre de 2022. Porque ahora comienza lo más difícil para quienes votaron apruebo. La gran unidad demostrada para enterrar la vieja Constitución puede no tener la misma fuerza a la hora de redactar una nueva, más en un escenario de gran fragmentación social como el chileno, con una amplia variedad de reclamos acumulados por parte de diferentes actores. La inclusión de ciertos derechos que unos sectores consideran innegociables pueden no serlo para otros y viceversa. Y ese 20% que votó por mantener vigente el viejo texto, que hoy puede parecer un porcentaje insignificante, podría convertirse en decisivo si quienes se decantaron por uno nuevo acuden atomizados a su elaboración. Desafíos que tendrán que enfrentar quienes hace un año salieron a las calles para decir que ya era suficiente. Pero que independientemente de si consiguen o no sacar adelante una nueva constitución que convenza a las grandes mayorías, siempre serán recordados como los que lograron acabar con la constitución que la dictadura de Pinochet impuso a los chilenos y que los sucesivos gobiernos que lo siguieron no supieron, no pudieron o no quisieron derrotar. Y evocaré un perro de Santiago a mis

3 minutos aquí en la mitad del Océano Índico y continuamos con nuestra edición del día de hoy, 28 de octubre de 2020, último programa de este décimo mes del año. Continuamos entonces y ahora nos vamos a las ciudades en primera línea. Vivimos en un planeta cada vez más urbano. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población mundial, el 55%, vive en ciudades. Para el 2050 está proyectado que esta cifra aumente a más de 2/3, con cerca de 7.000 millones de personas viviendo en zonas urbanas. Las ciudades siempre han sido centros de oportunidades, innovación y progreso humano, pero también suelen estar en la primera línea de los principales desafíos políticos y sociales de la actualidad. Aquí les queremos compartir 4 elementos de cambio que están pasando ahora mismo. El cambio climático. Las ciudades son enormemente vulnerables al cambio climático y tendrán que tomar la iniciativa en los esfuerzos por contenerlo y adaptarse a él. Más del 90% de las ciudades del mundo se encuentran en zonas costeras expuestas a la subida del nivel del mar. Al mismo tiempo, el tráfico, la infraestructura de transporte y los edificios de más grandes ciudades son responsables del 75% de las emisiones mundiales de carbono. Los principales acuerdos mundiales sobre el cambio climático, como el Acuerdo de París, existen a nivel nacional, pero su aplicación recae en gran medida en las ciudades. Muchas grandes ciudades ya están tomando la delantera por su cuenta. En algunos casos, incluso en los Estados Unidos, en algunas pequeñas ciudades de los Estados Unidos que vienen trabajando en este propósito. De otro lado tenemos la tecnología. Y es que los planificadores urbanos están entusiasmados con las ciudades inteligentes o Smart Cities, en las que la tecnología digital, incluidos los sensores y las cámaras desplegadas en toda la ciudad, pueden hacer que la ciudad sea mucho más eficiente, esté menos contaminada y responda mejor a las necesidades de los ciudadanos. Pero hay 2 grandes preguntas políticas que surgen aquí. La primera es, ¿quién está vigilando todo esto? Y es que todos estos flujos de datos tienen que ser monitoreados y salvaguardados por alguien. A medida que las ciudades se vuelven más inteligentes, lucharán con los compromisos políticos entre la eficiencia urbana y la privacidad personal. El segundo elemento relacionado también a esta tecnología es que ¿quién está haciendo todo esto? Y es que las ciudades inteligentes requieren a su vez de redes poderosas, en este caso de la 5G, que es la última generación. En este momento los fabricantes más rentables de equipos 5G son las empresas chinas, pero para el gobierno de los Estados Unidos, que las han prohibido en su país por aparente miedo a la seguridad nacional, están presionando a otros países para que hagan lo mismo. A medida que el mundo se encorva hacia una mayor división tecnológica entre Estados Unidos y China, las ciudades que quieren las tecnologías del futuro se verán también atrapadas en medio. El tercer elemento aquí es la pandemia. Todo lo que hace que las ciudades sean centros vibrantes de progreso e innovación, densidad, diversidad, fuertes conexiones con el resto del mundo, son también blancos fáciles para los brotes de enfermedades contagiosas. Eso ha sido particularmente cierto en esta pandemia que estamos viviendo. El COVID-19 se propagó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, con una población de cerca de 10 millones de personas. Y desde entonces, la abrumadora mayoría de las víctimas de la enfermedad han estado en las ciudades a nivel mundial. Cuando hablamos de los efectos devastadores de la pandemia y en particular de sus desproporcionados efectos en la salud pública y la economía de las minorías, los pobres y las mujeres, nos referimos principalmente a crisis urbanas. Y por último está la polarización. Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la próxima semana es probable que el mapa electoral sea un mar rojo. Muchos recintos menos densamente poblados que votaron a los republicanos, con grandes islas de azul, ciudades con tendencia demócrata. Pero esta divergencia política entre las grandes ciudades más liberales y las ciudades y zonas rurales más conservadoras no es solo un fenómeno estadounidense. En el año 2016, por ejemplo, los londinenses votaron abrumadoramente en contra del Brexit. Las recientes elecciones presidenciales de Polonia fueron similares. Un conservador de derecha venció a un alcalde liberal de una gran ciudad al obtener los votos del campo. En Turquía, el hombre fuerte y actual presidente Erdogan es el menos popular en las grandes ciudades, incluso en su ciudad natal,

que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. De la noche, y ahí teníamos Tren al Sur de Los Prisioneros en este homenaje a Chile despierta tras el resultado contundente de la votación del domingo. Y por otro lado, ahora vamos a viajar a Moscú. Y es que en esta segunda parte de la editorial queremos conversar sobre Putin en relación a las elecciones presidenciales, algunos puntos de vista que podría estar contemplando el actual presidente de Rusia en el marco de las elecciones que tendrán lugar el próximo martes. Y es que a pesar de la supuesta influencia del Kremlin en las elecciones del 2018, el actual mandatario ruso tiene que estar preguntándose cuál de estos dos candidatos le convendría más de acuerdo a sus intereses. Y es que la primera pregunta es si en caso de apoyar a Trump es tan bueno como suele él decir. Y es que las elecciones que fueron ganadas en ese año 2016 por Donald Trump, en el cual se acusó a Rusia de incidencia, la verdad es que el resultado en relación a estos vínculos bilaterales se puede decir que ha sido decepcionante. Ninguna de las sanciones de la época de Obama sobre Ucrania o sobre los derechos humanos se ha levantado. De hecho, en la administración Trump se han ampliado algunas repetidas objeciones. Ha abandonado un importante tratado de control de armas que era importante para Rusia. Mientras que por otro lado pende de un hilo en unos pocos días, a pocos días de las elecciones de los Estados Unidos. Por otro lado, las alianzas de los Estados Unidos desde el punto de vista ruso se basan en transacciones políticas y financieras más que en valores. El Washington de Trump está mucho menos interesado en jugar a ser un policía global o en arengar sobre los derechos humanos y la sociedad civil. Ese es un mundo en el que Rusia puede tener muchísimo más peso internacional. Además del efecto tóxico que ya Donald Trump tiene en la sociedad norteamericana, ya profundamente polarizada, y que indudablemente permite que la atención se centre muchísimo más en Estados Unidos que en Rusia. De otro lado está John Biden. ¿Cuáles posibles ventajas pueda tener? Una de ellas, la previsibilidad. Y es que John Biden, mientras tanto, ha prometido hacer pagar por las intromisiones que supuestamente tuvo Rusia en las elecciones pasadas, como hemos mencionado, aunque tampoco queda muy claro cómo. Y es que incluso más allá de esto, a Vladimir Putin no le entusiasma tanto una administración de Biden que apunte los lazos con los aliados europeos, reafirme el compromiso de Estados Unidos con la OTAN o reanude los esfuerzos para salir del estancamiento del este de Ucrania. Que en este caso, durante la administración de Donald Trump, han sido poco tocados dentro de esta agenda internacional. Pero también podrían haber unas eventuales ventajas desde este punto de vista del Kremlin respecto a Biden. Y es que, como partidario, pues es mucho más tradicional de las alianzas y los acuerdos internacionales y ha hablado de querer volver a los acuerdos nucleares, por ejemplo, en el tema de Irán, en el cual Rusia y los demás signatarios europeos siguen considerando una o la mejor manera de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Así, con todo lo que implica a la seguridad internacional en una región de por sí muy volátil que es Oriente Medio. De otro lado, Biden sería un líder muchísimo más predecible y a diferencia del caos descontrolado de la política exterior de Trump, para Putin sería mucho más fácil conocer cuál sería la posición con una administración de Biden. Las declaraciones y las políticas serían más limpias, examinadas y creíbles que lo que han sido con la presencia de Donald Trump. Tal vez al final, viendo esto, no importa muchísimo, no se marcaría una gran diferencia cuál de estos dos candidatos gane. Al final, en medio de este caos que vive la política interna norteamericana, Putin, como buen estadista, sigue manteniendo el poder y controlando Rusia tras cerca de 20 años que ha estado en el poder. Sin embargo, lo que seguramente sí pase es que será uno de los primeros gobernantes en levantarse temprano en la mañana del próximo miércoles para averiguar los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Con esto y desde Moscú vamos a viajar ahora a la ciudad de La Paz y vamos a escuchar la columna que nos comparte para el día de hoy Javier Zárate Taborga, enmarcada también en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Idaho, Oregon o Jefferson. Estas tres palabras que se acentúan en la primera sílaba en su pronunciación son una de las preguntas que algunos ciudadanos se hacen en una región de ese salvaje oeste del siglo XIX que en los últimos años se está preguntando sobre su misma existencia. Oregon, cuya capital es Portland, es uno de los estados más progresistas de los Estados Unidos. No es muy populoso y su principal ciudad y su área metropolitana aglomeran a una gran mayoría de sus habitantes. La última vez que un republicano fue votado y ganó fue en la primera candidatura de Richard Nixon, cuando se enfrentó a John Fitzgerald Kennedy y fue derrotado. Luego de ello, los triunfos electorales y el perfil político del estado, especialmente centrado en la capital, fue claramente demócrata y se ha convertido en un espacio de la región oeste de los Estados Unidos, defensora del ambiente, de la sustentabilidad, del uso de energías renovables, de la crítica al uso de las armas y otras posiciones que se identifican con el progresismo en general, al menos como se lo entiende en el país del norte. Idaho, un estado vecino, es al contrario un territorio mayoritariamente rural, con mayor número de poblaciones en esa área y áreas urbanas más pequeñas y poco influyentes. La última vez que un candidato demócrata ganó, en este caso, fue Lyndon B. Johnson, convirtiéndose en uno de los bastiones del republicanismo. En los últimos años, la presidencia de Trump profundizó las diferencias de percepción allí. Mientras Portland, que es el espacio principal de Oregon, es claramente antitrumpista, crítica y asume muchas veces acciones contrarias a las posiciones del presidente, en Idaho el trumpismo tiene uno de los espacios de apoyo más potentes. Sin embargo, como todo en la realidad, esas sensaciones no son absolutas ni compartidas por todos. Y en los últimos meses, varios condados de Oregon, esencialmente rurales y limítrofes con Idaho, han aprobado iniciativas por las que pretenden comenzar procesos legislativos y eventuales referendos que permitirían convertir a estos condados en territorios del estado vecino, ya que la mayoría de sus habitantes, que viven en el campo, que necesitan de sus armas, que se dedican a la caza y otros hábitos no urbanitas desde que estos territorios fueron ocupados por los estadounidenses, así lo sienten. El proceso no es sencillo, sin embargo, es probable que pueda avanzar en el tiempo y eventualmente Oregon perdería parte de su territorio. Esta solución es menos compleja que otra iniciativa que se pretendió y aún está vigente, aunque descartada en la práctica por su dificultad, que sería la creación de un nuevo estado, Jefferson, el 51 de la Unión, que afectaría territorialmente a parte de California, Oregon y en algo a Idaho, pero también a la representación parlamentaria federal y otras cuestiones que la dificultan. Estas historias no eran usuales de escuchar en los Estados Unidos, como sí lo fueron en otros continentes donde terminaron tanto en violentas guerras separatistas como en conflictos políticos profundos, largos y que aún siguen latentes. Pero este es uno de los fenómenos que en los últimos años, tanto por la elección de Obama como especialmente por la polarización exacerbada por Trump, se han profundizado, dando más luces a esa América profunda, en la que Trump apuesta sus bazas más intensas, pudiendo ser estos pequeños estados republicanos los que le permitan 4 años más en el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, Jefferson aún no tendrá su estado. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Porque sí. quieras borrar cada momento. La felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Bien, 8:34 minutos y de esta forma vamos dando ya cierre a nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena de esta edición del 28 de octubre del año 2020, último programa de este décimo mes del año. Poco a poco se va acabando este caótico e incierto año 2020. 10:33 en Colombia, Panamá, 11:35 en Bolivia, 12:35 Argentina, 4:35 ya en España, 6:35 en Estambul y acá 8:35 como les he contado. Y hoy tuvimos un programa que nos llevó por la editorial a Chile, en Chile despierta de esta larga noche neoliberal, de un homenaje a Chile despierta tras los resultados contundentes de la última votación que abren un nuevo capítulo político en la historia del país austral. Estuvimos también complementando esto con otro audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, que también hablaba y hacía el análisis de lo que implica estos resultados electorales. Continuamos entonces con las noticias de Naciones Unidas en español. Hicimos un acercamiento a las problemáticas que tienen las ciudades en los futuros años. Y por último, estábamos ya abriendo el camino a lo que va a ser un interesante programa que tendremos el día domingo sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Para ello, hicimos un pequeño acercamiento al punto de vista que podría tener el Kremlin respecto a cada uno de los candidatos, Joe Biden y Donald Trump. Y de esta manera, entonces, nosotros los invitamos a que nos volvamos a encontrar para el próximo domingo. Tendremos una mesa internacional especial denominada 1600 Pennsylvania Avenue, episodio número 7, en el cual ya abordaremos las predicciones de las encara a las elecciones de los Estados Unidos. Estaremos conectando distintas geografías y distintos panelistas en América Latina, en España también. Con esto entonces empezamos a cerrar este programa. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Hemos recibido saludos desde distintas geografías de las personas que nos han escuchado. Y de hecho este programa lo cerraremos de nuevo con otra petición que nos han hecho de música, que es justamente la canción de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, con la cual abríamos también este programa. Los invito a que, si les ha gustado el programa, nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica. Allí podrán ustedes encontrar este programa una vez sea emitido, una vez lo hayamos colgado y cerremos esta emisión. Igualmente los invitamos a que lo difundan con las personas que puedan estar interesadas en un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y me despido con esta versión en cuarentena de un himno que ha sonado en los últimos días en las calles en Chile. Hasta la próxima. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer.